Alas, Radio Comunitaria. Llueve. Cuatro veces cambió el color de las gotas. Observo la infinita paleta de amarillo que anda este otoño en las hojas y los pájaros que se guardan antes de que se acerque la nieve y la noche. Siento ahora el olor de la montaña llovida, de naturaleza mojada que abunda la estación previa al invierno. Me pregunto si soy capaz de amar esta tierra con la fuerza que necesita este viaje de aceptar y corresponder ese poco de caricias que alguien te ofrece para compensar de alguna extraña manera lo que das. El verde perenne del bosque y su tormenta esta noche le hacen buen contorno a mi alma, que resiste con más fe en el corazón que esperanza en el pensamiento. Yo veo lo bonito de las flores marchitas y las estaciones que se sienten tanto, tanto, y pienso que despertarían a cualquier pueblo. Pero no. Entonces, ante esta frustración, no me permito caer. La realidad impone bailar, sembrar una flor y sostener un machete en la otra mano, porque así está la dignidad, amontonada en un galpón de ferrocarriles, atrapada por el hambre. Y ni el suelo ni el cielo, ni el perfume de la hora despiertan la desobediencia. El increíble es increíble que aceptemos semejante vejación, me digo. El hambre mata, mata los sueños, las ganas, el deseo del espíritu. La gente no muere solamente porque la sostiene la gente. Pero se muere igual de a poquito, su alma, cuando deja de desear. Hay algunos elementos necesarios para que los niños de hoy en día no sufran las consecuencias de un déficit nutricional en un futuro cercano. El pan y la leche, la fortaleza de saber, tejer lazos sociales solidarios, y la cosa por la que ahora escribo, ese punto de luz en los ojos marrones, que aún tiene un sueño de surcos, de trabajo colectivo, de pizarras obreras, de huertas insurrectas, de tierra libre, posible solamente al declararse en rebeldía. Inti Méndez. Factor Folil número 11. Y bueno, arrancamos. Factor Folil, Marie Quiñé, ¿no? El 11. El 11. Ahí estamos, ahora sí. Ahí, ¿cómo sí anda? Arrancamos acá fuera de la ley. me gusta estar fuera de la ley. Bien ahí, les gusta estar fuera de la ley. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos que están en sus rucas, en los barrios, sí, haciendo el aguante como siempre. Buenas noches. Buenas noches, operadora. Ahí está, Anti, levanta el dedo. Qué lindo relato. Sí, hermosa poesía del Peñi. Y que bueno, ahora está ya en la Quenquentreu. Esa. Pero bueno, ya nos va a visitar seguramente. Y me contabas recién que va a estar en algunos otros programas de Alas. Así que vamos a tener el honor de escuchar su voz, su pensamiento, su arte. Qué cosa más linda que salgan cosas de las LOF. Sí. Con tanto Nehuen, con tanto Kumé Sungún, ¿no? Y este era un escrito ahí del Peñi. Y bueno, muy bello que poder compartirlo en la radio ahí para la gente que nos está escuchando. Y creo que es primicia, ¿eh? No sé si es uno de los últimos que escribió, me parece. No, no quiero mandar fruta, pero es medio así. Bueno, buenísimo, qué bueno. Muy agradecido de poder leer ahí su texto, Peñi, y tal cual otros trabajos también, otros relatos que pueden venir desde los territorios, se sienten se sienten bien. Hay tanta música, tanto hip hop, sonidos ancestrales, no sé, pinturas, un montón de trabajos que se hacen en los territorios y está bueno darlo a conocer, que giren. Totalmente. Que circule. Sí, sí. Y hoy es un día especial, ¿no? Es jueves 13 de junio, ¿no? Ayer fue una jornada agitada, movida, ¿no? En las calles, en eso que llaman Congreso también. Y bueno, y hay mucha al respecto de eso, hoy en día hay mucha gente triste. Algunos espero que hayan recuperado su libertad hace poco, ¿no? De los detenidos durante la jornada de ayer, que eran 20 y pico. Perdí la cuenta, pues siguieron habiendo detenciones durante la madrugada después. Pero bueno, como decía, hay mucha gente triste, acongojada, apesadumbrada, quizás desorientada incluso. Me parece que está bueno no dejarse llevar, digamos, por el sentimiento de tristeza, de desasosiego, ¿no? Y quizás esto que voy a decir no va a caer muy simpático, ¿no? Pero no estamos acá para ser simpáticos, justamente. ¡Vamos! Ahí está. ¡Eso! ¡Factor Folil! ¡Factor Folil! ¡Estamos enojados! Pero no viene tanto por el enojo, es simplemente como una reflexión, ¿no? Y me parece loco cómo se reduce todo, ¿no? Cómo nos van guiando como si fuéramos... ¿Vio esos animales que los van metiendo en la manga y al final de la manga le dan un martillazo en la cabeza? El marronazo, le dicen algunos. ¿El que va al matadero? El matadero. El que entra al matadero. El que entra al matadero y antes por ahí le ponen esas orejeras como para que no se asuste. Sí. Bueno. Medio que siento a veces nos ponen en un dispositivo de esos. Los medios hegemónicos ayudan bastante, ¿no? Uh-huh. Porque te ponen todo el tiempo te ponen coberturas, te ponen alertas y cosas así. Con suerte, ¿no? A veces ni siquiera te ponen solamente circo, circo y más circo. Y entonces parece que todo se reduce a si hay un tipo medio loco que recibe consejo de un perro muerto. Y entonces estamos todos fregados por ese tipo que parece loco, ¿no? O todo se reduce a una votación y si uno justo fue al baño y si otro se fue porque se le iba el avión o porque le dieron tanto fangote de guita, etcétera, etcétera, ¿no? Y terminamos discutiendo una votación en el Senado, un lugar bastante corrupto per se, ¿no? Desde hace tiempo, y lo sabemos. Entonces, me parece que a veces se nos pierde un poco el bosque detrás de tanto circo, ¿no? Y de tanto personaje que, no sé, que se encama con la hermana o algo por el estilo, ¿no? Y nos olvidamos de que están viniendo por los territorios hace rato, pero rato largo, ¿no? Y cuando digo rato largo estoy hablando de Roca, por ejemplo, en estos territorios de acá. Roca, su hermano y toda la calaña que después le siguió. Hemos sido engañados. Claro, exacto. Y desde entonces hemos sido engañados. Y después nos cuentan un cuentito muy lindo en la escuela y nos hablan de la Revolución de Mayo y qué sé yo. Y nos quedamos con ese cuentito muchas veces. Cuando tras bambalinas sabemos que no es así, que no es un cuentito. Que pasaron otras cosas y que acá tuvo mucho que ver el imperio inglés en nuestra independencia o nuestra libertad, como quieran decirle, ¿no? Como, y en la construcción de lo que se llama nación argentina, ¿no? Y a Inglaterra le convenía grandemente que nos liberemos del yugo español. Y entonces, bueno, aprovechamos la volada, todo bien. Después siguió la cosa y el engaño, ¿no? Y los territorios fueron conquistados, fueron invadidos por un montón de personajes y de lógicas mercantiles, coloniales. Y desde entonces no se fueron, están acá, están por todos lados. Y el otro programa hablamos de la película Los Colonos y, el chancho, sí. ¿Cómo era? El chancho colorado. El chancho colorado y todo eso. Los cazadores de la isla de Tierra del Fuego. Y esos tipos, los que le pagaban el chancho colorado, siguen ahí y estuvieron en anterior gobierno, ¿no? Y están en este también, y están en la anónima cada vez que vamos a comprar un paquete de yerba, ¿no? Y siguen ahí. Ahora no tienen que pagar a un chancho colorado, pero bueno, le pagan a un montón de otros para que hagan otras cosas, ¿no? Están en el planeta también, ¿no? Porque sí. En otros territorios también. Sucede lo mismo. Sí. Sí, no me quiero poner como enciclopédico, pero ha pasado por otras latitudes también, sin ir más lejos, en Norteamérica. Sobre todo con los colonos. Claro. Entonces, digo, lo loco, yo escuchaba un par de discursos en el Senado ayer y eran, hasta los que votaban a favor y los que votaban en contra, eran todos un asco los discursos. Eran todos tipos despreciables, extractivistas, dueños de mineras de uranio, dueños de mineras de litio, dueños de otras empresas, etcétera, etcétera. Esos son los que están gobernando, los que están en el Senado, los que están en todas partes. Pero esos son los gracias. ¿No son los representantes del pueblo? Los que no, están ahí. Y no. ¿No fueron elegidos democráticamente? Se supone. La gente no los vota. Pero hace rato. A esas personas. A ver, hace rato que no funciona esto. A ver cómo. ¿Y qué seguimos? ¿Vamos a desgarrarnos las vestiduras y sentirnos traicionados por esa gente, por esa calaña de personajes que están ahí adentro? Ninguno de ellos representa al pueblo, se representan a sí mismos y en todo caso a grupos empresarios. Eso lo sabemos desde hace añares. Y ya lo vivimos aparte, lo experimentamos, pero larga y sobradamente. O no atravesamos el Menemato. O Alfonsín terminó con una crisis terrible y con saqueos también, ¿no? Estoy hablando de ese supuesto prócer radical. Y si nos vamos más atrás, hay un montón de otras crisis y un montón de otros quilombos. La dictadura en sí, o sea, Pinochet y la dictadura de acá, se impusieron en gran parte para imponer el plan económico, el mismo que ahora nos quieren imponer, el mismo. Con la misma ideología, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Y algunos se comieron el verso de que existe un capitalismo humano en el medio, ¿no? Como, bueno, sí, estos son más buenos, nos reparten un poco, roban pero hacen, ¿no? Un anarcocapitalista. Claro, ahora el anarcocapitalista, ¿no? Este tipo que se roba hasta las palabras, hasta los conceptos. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir traicionados por estas lacras? O sea, no nos pueden traicionar, porque nos traicionaron desde que pusieron un pie en donde están. Este tipo, este supuesto loco que habla con los perros muertos, ¿no está gobernando acaso con el apoyo de todos los gobernadores? De todos los gobernadores, incluso los que se hacen los loquitos, como los de la Patagonia. Y los de la Patagonia instruyeron a sus, porque son sus representantes, los senadores, para que voten así o asó. O para que se retiren. ¿Usted lo dice por Facho Torres? Facho Torres, Veterinec y toda la caterva de gobernadores en el sur y en el norte y en el centro, en todas partes, ¿no? Y entonces, ¿no están gobernando con el apoyo de esos gobernadores? Y a su vez los gobernadores con el apoyo de los intendentes en todas las jurisdicciones. ¿No está gobernando con el apoyo de la CGT y de la CTA? Que no convocan un paro nunca, o lo convocan a fines decorativos cada tanto. Hubieron senadores de Santa Cruz que no estaban, puede ser, escuché en la radio. Sí, parece que se retiraron en último momento. ¿Y esos que votaban? Claro, y podrían haber votado. Y se perdieron el voto. Pero ya sabemos cómo es esto. ¿Por qué justo se fueron al baño? ¿Dónde fueron? No, se habrán dicho que se perdieron el avión. Eso de Santa Cruz. Pero ya sabemos que la Banelco hace rato funciona ahí, que las cosas se manejan así. Los tipos cobran un fangote guita por su dieta y aparte reciben todo tipo de sobres por debajo de la mesa. Incluso de las mismas empresas, incluso de, no sé, de quién. Pero lo sabemos todo, no nos chupamos el dedo, creo que nadie. Entonces, ¿por qué seguimos esperando peras del olmo, como decía mi abuelito? Decía, ¿no están gobernando también? Decía con los sindicatos que hacen la plancha en todas las jurisdicciones. Todos están haciendo la plancha con sueldos de hambre, acá en la Patagonia, con cero recomposición o una recomposición lastimosa. Los que hablaban de hacerle juego a la derecha y qué sé yo, y corrían a todo el mundo con eso, ¿a qué le están haciendo el juego ahora? ¿Cuál es la tranza? ¿Qué les dan? ¿Qué embajada les prometen? ¿Qué terrenito? ¿A dónde? Por eso es el flyer ese que armó, decía fuera de la ley. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos quiere llevar a la audiencia de hoy? Que puede mandar sus mensajes al 2944-802315. Claro. ¿Qué onda con eso de fuera de la ley? Y no, vio que hay frases que incluso hasta están en la... nos hacen señas, sí, que hay mensajes. Bueno, están hasta en la declaración de la ONU, una cuestión ahí bastante turbia y pequeño burguesa, ¿no? La ONU y capitaneada por los países imperialistas hacen una declaración en donde dice, bueno, si el pueblo, el primer derecho del pueblo cuando la tiranía se convierte en ley, es a la rebelión. Lo dice la Carta de Derechos Humanos de la ONU, no hace falta ir a ningún manifiesto comunista y nada raro. Y así podríamos seguir. Cuando lo injusto se convierte en ley, lo que queda es ir por fuera de la ley, es corta. Y acá el sistema legal hace rato está cooptado totalmente por todas estas lacras, ¿no? Que también están en todos los poderes, no solamente en el judicial, están en el legislativo, en el... En el ejecutivo, etc. Me están haciendo hinchada, ¿sabes? Claro. El otro lado del vidrio. Ahí está. Vamos. Entonces, bueno, no sé, o sea, la operadora está de pie. No es el problema del loquito. El loquito está siendo bancado por toda una caterva de gente que lo está sosteniendo ahí y le está dando gobernabilidad a Milei. Todos, hasta los que salen por la tele, sí, esos que se hacen los locos y los malos, dicen, no, ¿cómo? ¿Qué están haciendo esto? ¿No? Y nadie quiere sacar de los pies del plato, porque claro, dicen, no, hay que esperar a la próxima elección, no sea cosa que no podamos tenerla y no podamos volver al poder. Entonces hay que refrigerar todo esto, hay que aguantar, hay que bancársela, ¿no? Hay que bancarse, que hagan mierda todo lo que van a hacer mierda, porque, bueno, la esperanza es votar dentro de 4 años a un salvador, que va a ser lo mismo, porque, vamos, si no ganaba este que habla con los perros, iba a ganar el que habla con no sé, con un muñeco, el muñeco es el que chirolita, sale, es, ¿no?, el que anda en la Ferrari, claro. Va a ganar el que juega a la pelota y, claro, y quizás... haya salido campeón del mundo o es presidente de Boca. El que, ¿no?, le falta una mano, pero igual sale a aplaudir la ley. Exacto, bases, bueno, cuando se aprueba, etcétera. Todos estos, ¿no? Pero bueno, o el que se da un beso con Grobo Copatel, por ahí, es otro, ¿no? Que anda por ahí pululando y haciéndose el guapo. Y entonces digo, después de toda esta arenga que estoy haciendo, es, tenemos básicamente dos problemas que enfrentar. Una es cómo sacarnos de encima a todos estos tipos. Y otra es pensar qué carajo queremos hacer. Es corta, es esa la que... O sea, no, esas dos cosas. No hay tiempo para la tristeza, para el bajón, lo lamento. Quien esté así, muy compungido y acostado en su cama, sin poder salir. No, hay que sacarnos a estos tipos de encima y hay que pensar qué hacemos en su lugar, qué tipo de vida queremos tener. Punto, es esa. Y empezar a hacerlo ya. No hay que esperar a nada. Es más, este tipo estuvo demasiado ahí. Eso. Muy bien, pero tremendo. Nos vamos a hacer un temón, ¿sí? Y los mensajes los vamos a dejar para el bloque que se viene, que es el interesante. No, esto es un interesante programa. Sí. No se vaya. Hoy tenemos un programón. Viene un Peñi a tocar, ¿sí? Va a venir con sus pichis, lo estamos esperando. Eso va a ser para después del... O en un rato más. En un rato. Pero van a haber temones. Y entre ellos, este. Argentina, tus hijos. We'll be right back. Ahí seguimos, menuda cortina, ¿eh? ¿Qué es esto que está sonando? Es justo lo que fui a buscar, y no encontré. Ah, pero bueno, es jijiji, pero sí, de una banda una versión un de poco una banda. Más pesuca. Sí, que lo pasó ahí el amigo, el compa Darío. No me acuerdo de la banda. Fui justamente afuera, después lo vamos a pasar bien. Bueno, después lo pasamos bien. Temones, son todos temones hoy, Dice, hay un mensaje. Bien. Y están escribiendo, me parece, sí. Bien. Buenas compas, acá en Buenos Aires estamos súper atentos a los detenidos de ayer. Más de 30. Aún no los liberaron. Pareciera que les están armando tremendas causas. A esta hora seguimos sin noticias precisas. Manifestamos toda la solidaridad hacia ellos y exigimos su inmediata liberación. Continúa el mensaje. Dice, coincido con lo que dicen, quieren meternos miedo y amedrentamiento por doquier. No lo van a conseguir. Basta de seguir la rosca de los mercaderes. Que los echemos a todos. Vamos a construir la vida que queremos. Vamos, aguante. Feley. Hermoso lo que dice. Sí, y muy preocupante. Yo ayer cuando escuché lo que, no sé si fue un Twitter o qué, el presidente dijo que un grupo de terroristas habían intentado dar un golpe de Estado, ¿no? Cuando fue una manifestación de las más comunes y reprimida. Bueno, hubo alguna ahí auto dado vuelta, pero todo eso no se puede ni a palos asemejar con nada de lo que de la barbaridad que dijo. Así que me imaginé que en las causas que se le armasen a esos cumpas iba a estar algo de eso, desgraciadamente. Es muy lamentable porque la criminalización es jodida. Después esos cumpas, además de que todavía no los soltaron, yo pensé que sí, por eso pensé que los iban a soltar más rápido. Desgraciadamente esa criminalización después te persigue por un tiempo, te mete condicionamientos, te complica bastante la vida, ¿no? Para todas esas personas que desgraciadamente cayeron en las manos de ese mega operativo que se armó ahí, un operativo conjunto de las tres fuerzas, estaba prefectura, gendarmería, la federal y bueno, también estaba la de la capital, creo, si no me confundo. Que es a lo que se refería el mensaje, ¿no? Nos quieren meter miedo, nos quieren amedrentar, nos quieren tener en nuestras casas, ¿no? Como en plena cuarentena. A mí me encantó lo que pusieron, Vamos a construir la vida que queremos. Total, sí, es esa. Esa es nuestra... Hay que ir por eso. Exacto, hay más mensajes. Hola, Factor Folil. Les escuchamos desde Córdoba. Muy buenas las palabras sobre la actualidad. Muy, muy de acuerdo con todo lo dicho. Aguante. Y muy buena la música. Nos debemos pensar en la vida que queremos. Otro más, mirá, ahí está. Mirá. Es la que va. Mirá. Sí. Dos mensajes de latitudes diferentes por lo que se ve en estos territorios tan amplios, pensando en que merecemos vivir mejor también, ¿no? ¿Cómo queremos vivir? Bueno, de eso se trata, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo, mirá, allá hay dos, ustedes tres, cuatro, la operadora quiere vivir, ¿sí? ¿Mejor? Vamos, somos cinco ya. Claro. Y muchos más por hay ahí. Hay un montón. La comarca está llena. Somos un montón. Es un hormiguero de gente que busca el buen vivir. Hay más mensajes. El Cume Felén, dirían les peños. Paula, de Embarrando. Un saludo muy grande, ¿eh? Aguante Embarrando. Aguante Embarrando, ¿eh? Qué lindo que estuvo el programa el viernes. Se pasaron. Y después del programa, siguió. Ahí hicieron como un bonus. Muy piola. Muy divertido. Muy divertido. Sí, sí, sí. Yo me enganché. Y después pusimos un poquito de música también. Estuvo re picante. Muy bueno. Muchas gracias. Dice, ser loco y ser un empleado de los capitales asesinos son dos cosas muy distintas. Aguanten los locos y muerte a los capitales. Había que decirlo y se dijo. Gracias por ese inicio y aguante, Factor Folil. Bien, bien. Sí, pobres locos, pobres leones, pobre todo lo que le dicen al pobre perro, qué sé yo, ¿no? Le echan la culpa a todo tipo de cosas, menos todo para ocultar que en realidad son los capitales que están viniendo por los territorios, cumpas. Es así, es corta. A mí me encanta esto, ¿viste? Esto se lo robo, mira, ¿viste? se lo robo a alguien, se lo voy a robar a Educando Adultos. Ah, ¿ves? ¿Qué quiere hacer, Román? Dice, siguiente mensaje, ¿eh? Desde siempre las leyes fueron injustas. Me pregunto, ¿qué estamos esperando? Fuego, fuego, fuego. Ajá. Por lo de Marrande leen, ¿viste? Dicen, claro. Fuego, fuego, fuego. Bien, fueguito, fueguito. ¿Eh? Bien, qué bueno, che, hay un montón de mensajes. Y hablando de embarrando, mañana se viene un programa especial de embarrando que también va a estar picante, hablando de picantez, que se llama... Este es tu mensaje, tu teléfono. Este, ah, no sé de dónde está surgiendo. ¿No? Estás mandando, no, automandándote mensajes al... No, fui yo. Para hacer un Debe ser un WhatsApp web que quedó por ahí abierto y se hacen pasar por perdón. Mí. No, decía que mañana se llama Balanceo y Destitución. Ay, qué calor que tengo. Que estamos levantando calor en este. Se viene también picantito. ¿Balanceo y cuánto? Y destitución. ¿Y hay una canoa? Hay un barquito ahí, es un gráfico de Kino. Es un gráfico famoso, un dibujo famoso de Kino, en donde hay un montón de ricachones y el único que rema es un pobre trabajador pequeñito y le dicen algo como dale, no te canses porque se hunde todo, dependemos de vos, no seas guacho. No le dicen eso, pero más o menos. Y también después hay otro barquito más allá en el horizonte que está dirigido hacia otra parte y con otra lógica. Pero bueno, ahí estamos ya adelantando, spoileando mucho. Pero me encanta lo de los flyers y el trabajo que hay como un mensaje ahí en ese dibujo o en eso que encuentran ustedes como preparándonos ahí en lo que se viene. Hay un par de poesías también que tienen que ver, que te preparan, digamos, te van haciendo el terreno como para que estés listo a escuchar algo en especial. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué más? Los mensajes ya los leíste todos. Teníamos para comentar una buena noticia, que absolvieron a una lamien que queremos mucho, que es Mirta Ñancuñado, ahí de las Guaitecas. Sí. Y la absolvieron de una causa que le estaban armando por usurpación, ¿no? Estas causas por usurpación que son tan extrañas porque los acusan siempre de usurpar su mismo territorio, ¿no? Y ni hablar que justamente hace un rato estábamos hablando de los hermanos Roca y de todo lo que fue la campaña militar para expandir la frontera de la naciente Argentina hacia el sur. Y no olvidemos que las propiedades privadas no existían, ¿no?, en esa época, ¿no? Las propiedades privadas son resultado de esa invasión. Entonces, bueno, hablar de que un mapuche o una los mapuche está usurpando una propiedad privada es medio loco. En todo caso, está recuperando algo que le fue robado, arrebatado violentamente, ¿no? Sí, es difícil de entender para algunos, ¿eh? Sí, es difícil, pero porque se paran siempre en la institucionalidad del invasor, ¿no? Que de alguna manera nos hace cómplices porque somos una especie de colonos. ¿Cuántas veces le vamos a decir? Claro. Argentina, Chile, ¿eh? Son cuando vinieron los argentinos, claro. Cuando vino se construyó un país llamado Chile. Claro. Existían comunidades, existían otros pueblos, ¿no? Y bueno, por ahí todavía no lo entienden. Año 2024. Leía por ahí, no sé si esto es cierto, pero lo tiro, lo leía, que Chile viene de como de un vocablo también, que es medio como de la lengua de los incas y que significa fin. Ah, mirá. Y era el fin del imperio, de su imperio, porque sí. A partir de ahí, de esa línea, había otro pueblo que no quería ser parte del imperio, y ese pueblo es el mapuche tehuelche, ¿no? Entonces, hasta el nombre viene de ahí, ¿no? Como que y esa frontera fue defendida por el pueblo mapuche tehuelche, que no se dejó conquistar jamás, ni siquiera por los españoles, ¿no? No pudieron los incas, después tampoco pudieron los españoles. Bueno, y finalmente después sí vinieron los estados nacientes, los criollos, tanto Chile como Argentina, con su Winchester, a conquistar lo que ellos llamaron el desierto, ¿no? Eufemísticamente. Por eso continúa la lucha. Por eso el amulepe Tain Wei Chan. Claro. La lucha continúa y sigue. Uno cae y se levantan 10. ¿Quiere que lea la nota esta? Sí, a ver. Respecto a la muerte de las guaitecas, en un reciente fallo judicial, el juez Juan Pablo Lawrence sobreselló a Mirta Ñancunao, integrante de la LOF Las Guaitecas, por una denuncia de usurpación iniciada por el empresario forestal José Luis Silverberg. En la audiencia realizada vía Zoom, Lawrence decidió no hacer lugar a la conversión de la acción pública en privada y rechazó la medida de constatación y desalojo solicitadas por el abogado creyente Fernando Díaz Cantón. La comunidad de las guaitecas se encuentra en cercanía a la localidad de Bolsón y asediados por la avanzada de proyectos turísticos e inmobiliarios en detrimento de los bosques milenarios y cursos de agua fundamentalmente para la comunidad y la población de la zona. Esa es la información de Info Territorial. Exacto. Es un empresario forestal ese, pero también ahí quiere avanzar con un proyecto de cabañas, supuestamente para turismo, ¿no? Por eso se refiere a eso Info Territorial. Pero toda esa zona, incluida las huetecas, bueno, hasta Foyel, los repollos, está sufriendo una avanzada inmobiliaria muy importante a la que le da el visto bueno el municipio de Bolsón, haciendo algunas ordenanzas que habilitan o rezonifican territorios que son rurales o que son de comunitarios de las LOF para que se puedan lotear, ¿no? Con pequeños lotes y que se puedan construir condominios, cabañas, canchas de golf, nuevos aeropuertos, grandes hoteles y pequeños hoteles y hosterías y etcétera, ¿no? O sea, hay una avanzada muy muy importante. Se viene tejiendo un Las Vegas. Claro, ponele. Casinos. Sí, total. Viene con casinos, no? Sí, y con grandes hoteles. Está el tema de las aerosillas que sigue. Ahora creo que hay una nueva juntada de quienes resisten las aerosillas el 12 de junio, sábado 12, si no me equivoco, en la Biblioteca Sarmiento. Y bueno, es como que hay un proyecto, se está proyectando una comarca, ¿no? Y eso le están poniendo la firma unos cuantos intendentes. Hablemos del de Bolsón, el de Lago Puelo, habría que ver el del Hoyo, qué hace. Pero como para grandes megaturismo y grandes rutas y, por ejemplo, corrimiento de la 40 para que vaya por adentro del Parque Nacional Los Alerces, eso ahí está al mando de toda esa movida el intendente de Esquel. Y están todos alineados con esa, ¿no? Es como que, bueno, van a ser la cordillera que ellos, a su imagen y semejanza, ¿no? Que ellos están configurando, se la repartieron ahí en una mesa de 5, quizás jugando al truco, quizás comiendo un rico asado, no sé cómo habrá sido, pero el resto mira desde afuera, ¿no? Y bueno, ahí se está armando, se está tejiendo resistencia, se está tejiendo colectividad para ir por justamente el mundo que queremos habitar, y por eso también hay gente que se está movilizando a la municipalidad, al Consejo Deliberante, está haciendo notas, se está reuniendo los fines de semana, tanto para resistir a esa zonificación, a esa urbanización que se quiere hacer, como para las aerosillas, que quizás después de las aerosillas venga asociada con un, no sé, con un centro de invierno arriba del Pitriquitrón. Porque ya que está en la silla, ¿por qué no tener ahí un centro de esquí? Y también toda la gente que está resistiendo a la ruta internacional por el paso central al pueblo. Y hay un montón más de resistencias que bueno, no queda otra que fortificarlas, fortalecerlas y enredarlas a todas. Nos mandan un mensaje desde Picun Mapu. Ahí, mire. Mire, qué lindo. Con foto y todo. Con foto y todo nos mandan a Factor Folil. Gracias. Gracias por esa foto. Patada ahí. Es una patada de un chiquitín. Una belleza. ¿Sí? Marimari Pupeña acá haciendo el aguante a Factor Folil en familia. Kumeneguen a las LOF, a las PULOF en resistencia. Neguen Pucona, Puguechafe. Y está ese Pichi que tiene está por cumplir 5 meses, o ya cumplió 5 meses. Y bueno, le mandamos un cariño muy grande. Está con su patita ahí, como tirándolo a la mandíbula. En primer plano, sí. ¿Sí? Y pienso, ¿no? Como que nosotros, este niñito y muchos pichi son la esperanza, ¿no? No son la esperanza. Pero nosotros, ¿qué le vamos a dejar a esos chiquillos? No, nosotros tenemos que dejarle el camino un poquito no tan difícil. Exacto, no, y yo hoy leía en un posteo que hizo ahí Guillermo Folguera, leía un comentario de una señora que tenía 80 años, ¿no? Uh-huh. Y que por cuestiones de salud no había podido estar en la plaza, ayer en la plaza de Congreso. Y hablaba, bueno, que igual ella, su gente, su organización se había movilizado y había estado ahí y había hecho el aguante, y bueno, y había ligado algunos gases también, pero bueno, habían ido y vuelto sin ningún problema y que lo iban a seguir haciendo el tiempo que sea necesario, y que lo importante, y analizaba esto de la supuesta derrota, ¿no? Porque hay gente que lo vive, lo que pasó ayer, como una derrota. Y esta cumpa con sus 80 años decían, no hay que asumir ninguna derrota. Acá lo que tenemos que hacer es pasar la posta, en todo caso, contarles toda nuestra experiencia, todo lo que aprendimos, todo lo que quizás haya que evitar hacer, y darle la posta a ustedes. Ustedes son la nueva generación y que tiene que dar esta batalla. Qué, ¿no? Genial, qué bello. Y la generación, nosotros, los que estamos acá hablando y parloteando. Y la tenemos que dar de alguna forma o de otra, pero la tenemos que encontrar a la forma. Es buenísimo todo lo que dice y todo lo que vamos transitando en la semana también, ¿no? Porque, bueno, uno lee, ve una noticia y la trae acá y aprovecha este momento hermoso que son desde las 7 hasta las 9. Tenemos 2 horas para tirarle toda la información. Toda la semana estamos pensando en llegar a este día. Y entre las cosas que nos pasan, ¿no? Vi una serie. Ajá. Se llama Years and Years. ¿Sí? Años y años. Sí. Y lo que usted decía... nos da pie para el tema que viene. Un temón. Son 6 capítulos, ¿sí? Es del futuro, año 2024 al año 2030, donde está todo tan mal como está ahora, todo tan peor como está ahora. Y una señora anciana, ¿sí? Eso te hizo le acordar. Dice, claro, igual son unos burgueses que sí. Toman en copa y son, es una serie inglesa y son todos rechetos, sí. Así, pero están recontra, lo están cagando a palo los bancos, sí. Todo el trabajo, como ahora, pero peor. Sí. Tan peor como ahora también, ¿sí? Así, tal cual. Sí. Y la viejita le dice, la voy a spoilear, a mí no me importa nada. La viejita dice, todo esto que está pasando ahora, está pasando culpa de ustedes. Dice, ustedes no han hecho nada. Cuando los bancos cerraron, ustedes no hicieron nada. Cuando vino la empresa, hizo esto, ustedes no hicieron nada. Todo esto es culpa de ustedes. Y bueno, ahí hay un clic y mírenla. Y tiene que ver con este temón. We'll be right back. Nosotros no han hecho parlamento ni las leyes. Nosotros hemos estado postergados, siempre fuera de la ley. Sin amparo y sin cobijo, siempre fuera de la ley. El que canta el mal espanta, siempre hay tiempo de luchar. Fuera, fuera de la ley. ¿Esa era la letra? Tren Loco. Muy bueno. Acá llegan mensajes. Llegan mensajes de la arenga que hicimos al principio. Y dice: y lloramos por la patria, como si esta no tuviese como ingrediente principal genocidios. De nuevo nos van a engatusar con que algunos traicionaron. La traición es sistemática. ¿En serio vamos a creer que la madre del modelo sojero nos va a salvar? Los que gobiernan son los capitales extractivistas. Quieren los territorios que nos hacen ser para su desenfreno. Para su desenfreno vacío y obsceno. Ya basta. Bien. Ese es un mensaje. Qué grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay algo que está haciendo un pequeño acople. Los auriculares. Sí. Eso era. Otro. Buenas noches, Ches. Si la manada dedica cada 4 años solamente medio domingo, lo que la manada merece es un león. Saludos desde El Pinar, soy Damián. ¡Vamos, El Pinar! Aguante la autogestión y la distorsión sureña. Y un puñito. Vamos, todos los barrios ahí, ¿eh? Bosque del Sur también, ¿eh? Haciendo el aguante ahí, Curru, ¿eh? Allá en el Hoyo, Rincón de Lobos. ¿Dónde más nos escucharán? En el Almafuerte, ahí le mandamos un saludo al Greda y al Cani, que seguro nos están escuchando. En el Pedregoso, que anda por ahí Nelson y la familia. ¡Vamos! ¿Cuándo vamos a pasar un tema de Nelson Ábalos acá? Sí, bueno. ¿Eh? Sí, vamos, es una deuda que tenemos. ¿Qué más? Del Cipresal, allá Mallín, Ahogado, Barrio Obrero, Barrio Usina, ahí en el puente. ¿Qué más tenemos? Los Nogales. El Sin Fronteras, vamos, El Sin Fronteras, ahí seguro que están escuchando ahí, Los Pichis. Alias Sinfron. Eso. El Sinfron. Irigoyen, dice. Sí. Desde Irigoyen, vamos, ahí. El Esperanza. Esperanza. Ecoaldea. Bueno, hay un montón. Alucinante. Bueno, y si nos olvidamos de alguno, mande un mensaje. Comodoro Guarría Meu. Nos escuchan de Córdoba, nos escuchan de todos lados. Bariloche. Bien ahí. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos, Hay una cosa. Sí, a ver. Hay una cosa. Ustedes nos mandaron un mensaje re piola ahí de un guión. Ah, sí, nos mandaron un guión. La verdad que estamos muy aceitados con la radio participancia. Sí, sí, nos como mandaron. Se dice en radio se dice radio participancia. Estamos conectados porque estábamos la semana pasada recomendando este documental muy piola y nos mandan el guión de este documental. Sí, 40 páginas. Qué belleza, ahí. Lo vamos a leer, ¿eh? La servidumbre moderna. Ese, hablando de eso también, de documentales y de audiovisuales, el fin de semana, el domingo, estuvimos acá hablando acerca de el video minuto. Y el video minuto salió muy piola, ahí en el barrio Irigoyen, en el Zoom. Agradecemos mucho a la gente que está a cargo de ese espacio comunitario. Lo pedimos, lo solicitamos y nos prestaron todo. La cocina, el lugar, estaba calentito. Así que bueno, muchas gracias. Salió un video minuto. Y mientras vos estabas ahí reunido haciendo el video minuto, yo estaba en otra juntada que hubo en otro Zoom, en otro centro comunitario, esta vez de La Loma, Laguna de los Juncos, y ahí nos juntamos para pensar los buenos vivires, justamente lo que veníamos hablando hace un rato, y también nos juntamos, nos prestaron la cocina, hicimos un guisito y proyectamos dos encuentros más de esa colectividad, de esa grupa. El primero y el más grosso va a ser el 21 de junio también en el mismo lugar, en el Zoom de la Loma del Medio, ahí en Laguna de los Juncos. A partir de las 14 horas va a empezar con un trueque y trasquintum. Y después, bueno, va a haber talleres, va a haber música, va a haber poesía, va a haber... ¡Qué belleza! Yo va a haber cena, va a haber... ¿Cuándo es eso? Fuego, cultrún. Cultral, perdón, ¿qué cultrún? Bueno, cultrún también capaz que hay. Cultral, cultrún, claro, nutram. Es todo, exacto. Comés un gun. Comer, conversa. Nutram, comida. El conversa, la conversa. El cutral es el fuego, para que los que no saben. Claro, el cutral es el sabe. Fuego. ¿Y qué más dijimos? El cultrún, bueno, el claro, instrumento. El instrumento. ¿Y vos qué dijiste? El nutram. El nutram, el conversatorio. Y el trafquintú, que es una especie de, digámoslo simplemente, que de un intercambio sin dinero. Sí, no es exactamente igual que el trueque, pero... viene por ese lado, es algo parecido. Es algo parecido y es algo más profundo también. Pero claro. Bueno, no vamos a meternos ahí en este, que es un temón. Claro. Pero vamos, Henry. Así como el Amelcán se parece al teatro, y algunos le dicen teatro mapuche, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Tiene otras coordenadas también para poderse comprender y dimensionar. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Sí. Sí. ¿Y nos vamos qué? ¿Con algún temón? ¿Con algo? Con algún temón. Escúchenlo, disfrútenlo y vamos a dar vuelta, vamos a empezar dentro de poquito el lado B de este programa. Prepárense. Quiero cubrir de burbujas, ciegos mis ojos en tu neblina. Me vieron caer los que acharon mi bosque con un veneno, veneno de muerte lenta. Busco un sueño que he perdido en la cordillera de tus sentidos, porque un haz de basto remata el sueño que he tenido contigo, y eso es veneno, veneno de muerte lenta. Ya no tengo, me voy amando las cosas que nunca tendré.

buenísimo. Estamos en el lado B de Factor Folil. ¿Qué dice usted? ¿Es así? Sí. Acá ya entramos más en confianza. En este día, esta noche lluviosa, se largó bastante fuertito recién, acá en el Bolsón. Y bueno, tenemos novedades un poco desafortunadas, ¿no? Del invitado. Ah, sí. Bueno, pero tranqui igual. Nos manda que no puede venir porque, bueno, él venía con sus pichis y bueno, se le complicó un poco. Ah, así bueno. Que, bueno, va a haber oportunidades igual, ¿eh? Cosas que pueden pasar. Makun Leufu. Ya va a venir, va a llegar a Factor Folil Makun Leufu. No vamos a bajar los brazos para que estén acá. Está complicado, venían de la Loma, viene con su pichi, hay un pichi que está un poquito con tos, así que bueno, más vale, se largó la lluvia. Un problema vehicular también. Así que le vamos a dedicar este riff. ¿Qué viene ahora? Ah, estamos acá al aire. ¿Estamos? Sí, estamos al aire. Pero me gusta esta parte. Escuche. Súbele, sí. Ojalá que estén haciendo pogo. Bueno, y hace un rato cuando saludábamos a los barrios, también... siempre otra cosa que solemos hacer es saludar a las LOF en lucha, ¿no? A las Pulof Huichán. A las Pulof Huichán. Mandarle saludos especiales ahí al Peñi Lemu, que bueno, hicieron una conferencia de prensa desde la LOF Pailaco hace poco, defendiéndose de todas las acusaciones infames que está haciendo el flamante presidente de Parques. Y bueno, a la Lamien Liuto también, que está ahí, a toda la LOF Pailaco, que está ahí asediada por todo tipo de presiones que tienen que ver con esta avanzada, ¿no? Extractivista y capitalista sobre los territorios. Y también, ya que estamos, mandarle saludos a la LOF Kenkentreu, que están ahí con el acampe, resistiendo también, ahí el Peñi Piojo, la Mien Romina, Lilu, bueno, Antú, mismo el Peñi Inti, que hoy nos convidó su poesía. Y tiene unas poesías, ya lo vamos a convencer para que venga, porque no tiene desperdicio. Pedir por la libertad del Peñi Matías Santana, que está detenido ahí en Esquel, en la unidad penitenciaria de Esquel. Injustamente detenido, ¿saben por qué? Por usurpación. De eso está acusado y por eso está preso en una celda Matías Santana. ¿Qué otra persona está presa en este país llamado Argentina por usurpación? Ninguna otra. Por eso es claramente un preso político, al igual que lo es Facundo Yones Guala, el lonco que está preso en Chile. Bien ahí, también a las otras pull off, a la LOF Currache, a la LOF Curramapu, a la LOF Cayunao, a la LOF Inalef Coronado, a la LOF Las Guaitecas, que hoy también estuvimos ahí contando un poco cómo viene la historia ahí, a la LOF Lafken Winkulmapu, que la Machi regrese a su rehue, la comunidad, su comunidad, sus pichi, LOF Cayunao, dije, LOF Cañu, LOF Anticura. Un montón. No sé, Pachile Entreado. Todos los que nos escuchen, del Puel Mapu, todo lo que estamos diciendo, ¿eh? Y a todas las LOF del Gulu también. La comunidad Yara Loubat, con su resistencia ahí férrea a cualquier tipo de minería. Tienen, vos sabés que, no sé si estuviste alguna vez por ahí. No. Tienen, apenas ingresás a la comunidad, es como una aldea escolar, ¿no? Uh-huh. Hay una escuela y algunas casas. Y apenas ingresás, tienen un cartel que dice no a la mina. Uh-huh. ¿No? Como que ahí es claro, es territorio que no, la mina no entra. Y bueno, es una comunidad muy hermosa, con gente que es súper generosa. Y te acordás, el programa pasado dije que me habían convidado Milanesa de Guanaco, y sí. fue ahí. en esa comunidad, Yalar Ubat. Hermoso. Así que un saludo para ellos que espero les llegue de alguna forma. Bueno, esos fueron los saludos para las comunidades que están en lucha y bueno, y por todos los presos políticos mapuche, todos los perseguidos mapuche. Los presos políticos de anoche también. Los presos políticos que están detenidos en Buenos Aires, ahí a los compas, a los Pu Wenui, a los Pu Compa, que luchan y que están detenidos, claro que sí, sí, sí, sí. Así que, ¿qué más tenemos? ¿En qué estamos? Me quedé tildado, ¿no? Como esto que decíamos, lo de la ley y todo esto, que bueno, de alguna forma todos los presos son políticos, ¿no? Porque quien está en la cárcel lo está por no poder pagar un abogado, básicamente. Y bueno, esa es la población que inunda las cárceles. Quienes quizás deberían estar en ellas están vestidos de traje en algún cargo y tomándose algún avión. Así que bueno, no voy a abundar porque... Miren, nos mandan un video. No me quiero ir al pasto. Ah, mirá. Qué loco. Mirá. Nos mandan un video. Un video ahí. Están escuchando desde Comodoro Guarriameu. Ahí un amigo ahí, el Iván. El Iván que se ganó un libro una vez de acá, de los libreros. Ah, mirá. Que hizo el flyer una vez también de Factor Folín. Sí. Es un radio escucha muy de los fijos, De los fijos. Hay un montón de gente en Comodoro que está. Acá me llega otro, dice Mari Mari, Mate, Iván, Anti y todos los que estén escuchando la buena música para Pilún, mi oído, jeje. Falta poco. ¿Cuándo hay Resi? Tremenda futa Nehuen con Puché. Ah, y está el rock de Adorni, Duro contra el Muro, jeje. Ah, sí, hay una canción que le hicieron a Adorni. Ah, sí. Sí. No, ahí sí, ya hay varias canciones. Sí. Hay una canción también que le hicieron, bueno, a Milei ya le hicieron canciones. Y mirá, ya la vamos a traer. Me llega un mensaje que dice, desde Puyén, cumpas, nos están escuchando de Puyén, aguante, vamos, che, Puyén. Viste, dijimos el hoyo y sigue, Claro, sigue, Puyén. Sigue a ver, allá. ¿Quién se anima a mandarnos un mensaje de Esquel? Epa, ¿de Esquel? Sí. Ahí. ¿Quién se anima? La vara un poco más alta. Y lo que sigue, claro. No sé. Tenemos de Córdoba, de Comodoro, bueno, Esquel está ahí. Ahí, vamos. Paso de Indio también. Siguen cayendo mensajes, no, impresionante. Sí, sí. Y eso sí. Que hay un solo número, 2944-802315. ¿Este programa se repite también? Se repite los domingos, ¿sí? De 18 a 20. ¿Sí? Después de la repetición de Marrando el Aire, viene Factor Folil. ¿Qué más? Qué rico mate, ¿Te gusta? Lo cambié ahora aprovechando la pausa, le puse. Che, bueno, hay temones como siempre. Le mandamos un abrazo al Peñi, que David, que hoy no pudo venir acá al programa, iba a hablar sobre su Cusao, ¿sí? Él hace guitarras. Y bueno, ojalá que lo tengamos pronto por acá. Posiblemente vamos a ver si lo viene el jueves que viene, arregla bien. Tuvo estas dificultades y no pudo venir. Qué lindo oficio, ¿no? El luthier. Yo quiero, en el mundo que quiero habitar, ¿no? Esto que tenemos que construir, quiero muchos luthiers. Ya. Y muchas luthier también. Acá, viste que había hasta no hace mucho una carrera de lutería. Que era una de las pocas, creo que hay otra en Tucumán y la otra estaba acá, la segunda, ahí en Paraje Entre Ríos. Ah, en la Copuelo es. Sí, en la 814. Y medio que, por cuestiones que no quedaron del todo claras, se terminó cerrando esa carrera. Así que ojalá podamos en algún momento, de alguna forma, reabrir esa algún tipo de escuela de lutería, porque acá en la comarca. No sé, algún día me dijo un amigo, pateas una piedra y un luthier abajo, más o menos. O sea, hay muchos luthier y muy buenas luthier también. Qué grande. Así ahí que... también nos mandan saludos desde Rincón del Lobo, Oscar, que es el que estuvo en el video minuto. Es uno, mirá, de los sería el referente. No le va a gustar que le diga eso, pero es como el capo del video minuto. Claro, como no, quien trajo Cluster Comarca Andina al Bolsón y del cual somos parte. de ese grupo que quiere hacer cine comunitario. Y que nos juntamos ahí en el Irigoyen. El clúster sería, el otro día me pidieron que lo explique, sería como una especie de nodo, ¿no? Yo lo expliqué como que era como algo equivalente al nodo agroecológico territorial, el NAT, que también tiene algún tipo de coordinación más nacional. Exacto. Pero acá tiene una agrupación bien específica acá de la comarca. Y este sería algo parecido. En lugar de nodo le dice clúster. Exacto, ¿no? Algo así. Algo así. Entonces ahí hay otras sedes que están en Buenos Aires y también tienen sedes en, por ejemplo, en Uruguay, en Bolivia. Y se hacen encuentros y festivales y bueno, etcétera, etcétera. Y aquí ya se hizo un avance, un teaser o un tráiler, no sé cómo le dicen, algo así, sobre una película así distópica que se llama Semillas. Ajá. Y ahora salió esto, lo del video minuto. Y bueno, estén atentos, porque se vienen cositas. Sí, y habrá señales. Y sí, totalmente. Ahora hay que hacer videos minutos... con todo esto que está pasando ahora, dígame si no es el momento de hacer algo audiovisual también, ¿no? De una, sí. ¿Eh? Sí, y aparte, qué sé yo, antiguamente era un poco más difícil, porque había que conseguir, bueno, una cámara, una cinta especial, no sé qué. Pero ahora hay tantos artefactos electrónicos que, bueno, se habilitó un poco más, se democratizó de alguna forma. ¿Sí? Si uno tiene un par de técnicas, un par de ideas, ¿no? De un poco de arte, puede llegar a ser algo de bajo presupuesto, quizás. ¿Yo le puedo contar algo de bajo presupuesto? Aprovechar este engancho que me tira. Dale. Sí, yo se la devuelvo. Mañana viernes hay un taller de fotopoesía. No se lo puede perder. No se lo puede perder, operadora. Mañana viernes. No se lo pueden perder, radio escuchas. ¿Y a qué hora? Pará. Mañana es viernes. Mañana viernes a las 11:30 de la mañana. Sí, sí. De 11:30 a 13:30 horas en el barrio Luján, de aquí de la localidad del Bolsón, se va a dar un taller de fotopoesía. Epa, ¿cómo es eso? ¿Sacan una foto y hacen una poesía de la foto? Dictado por Inche. Inche. Vamos a ver qué sale, no es que está. Dice: destinado a todos quienes ven en una foto un poema, un relato o una historia para contar. Grosso, qué lindo. ¿Qué podemos contar de una foto? Vemos una foto, por ejemplo, del Piltri, ¿sí? ¿Y qué le podemos escribir al Piltri? ¿Le podemos escribir que no queremos torres en sus piedras? En sus laderas. ¿Le podemos escribir que no quiero gente, quiero gente volándola en el Piltri, viendo el Piltri, pero no quiero gente teletransportada por ahí? O en cuatriciclo. Bueno, vamos a escribir. El que quiera sacar una foto, que saque una foto. El que quiera escribir un poema, que lo escriba. Y si quiere sacar una foto y acompañar su foto con un texto, bueno, lo puede hacer. O si quiere solamente escribir, escriba. O si quiere solamente sacar la foto, sáquela nomás. Pero sea, hagamos un trabajo colectivo y libre y vemos qué sale. ¿Y qué hay que llevar? ¿Che? ¿Una super cámara? ¿Algo así? ¿O claro que tiene que llevar? Tiene que ¿un cuadernito? Tiene que llevar su Neuwen, ese que lo empuja todos los días a construir este mundo mejor que queremos, ¿no, operadora? ¿Vio? Todo eso que nos empuja, lleve eso. Lleve mate. Ajá. ¿Sí? Lleve su cámara, lo que tenga, un celular. ¿Algún bizcochito? ¿Sí? Por supuesto, lleve un pancito si quiere. Pues llegué para compartir alguna fruta. Ahí el Henry dijo que no sé si va a ir, capaz que vaya. Uh-huh. Va a llevar peras. Ajá. Ahí está. Bien. El Henry. Y lápiz y papel, por supuesto, claro. Porque también se va a escribir. El taller es gratuito, no sé si lo dije. Y van a ser dos encuentros. El primero, viernes 14, o sea, mañana, y viernes 28, de 11:30. A 13:30 horas. Bien, ¿y qué lugar preciso? Porque el barrio Luján es grande. El barrio Luján es grande. Y en el centro de salud. En el centro de salud, bien, sí. Ahí. En hay el centro de salud de barrio Luján. Sí, hay una iglesia, hay algo así, una capillita. ¿Qué está cerca del puente? Está al lado de la capillita. ¿De los aplausos? No. No, no, mucho más acá. O sea, desde. Claro. Desde la entrada, la primera entrada a Mallín son como unos 3 kilómetros para adentro. Ay, no más. Perdón, la primera entrada al barrio Luján. Claro. Usted va como para Mallín, pero. Ahí, antes de chocar con la marmolería, doblar. Exacto. Y le da unos 3 kilómetros. Ahí está. y va a llegar, sí. Bien, en el centro de salud precisamente a las 11:30 arranca, exacto, ¿no? ¿Los dos días a la misma hora? Sí. Sí, vamos a compartir ahí. Dos viernes. Exacto. Ahí mande info. Hay info. Puedes mandar si quiere preguntar. Le paso el teléfono. Ah, dale, a ver. 294-431-3677. Si tiene alguna duda, puede escribir ese número. A ver, pará que anoto de nuevo, pará. Dale. Decime. 294-431-3677. Y si quiere ver de qué se trata esto, también puede visitar en las redes como mate-fotografía. Ah, espera que la no. Ahí va a encontrar la foto de este chabón. ¿Sí? Y puede encontrar algunos delirios que por ahí nos animamos, ya que estamos. ¿Quién nos ve en internet? Nos ven, o sea, no nos ven, sí, físicamente, no tenemos que tener vergüenza. Y claro, quiero escribir una poesía y la mando ahí. Y le mando una foto y le pongo un texto. Y bueno, salen muchas cosas piolas. Bueno, vamos a animarnos ahora en vivo y en directo en el barrio Luján. Bien, muy bien. Muchas gracias, espacio. Bueno, y ahí nos llega otra, dice, aguante Paraje Entre Ríos. El paraje, también. Vamos, están escuchando el Paraje Entre Ríos también. Dice, qué genial lo de la manada dando un ratito cada 4 años. Sueño con ese cumpa haciendo radio. Necesito escuchar ese tipo de cosas más seguido. Vamos. Muy bien, vamos. Vamos. ¿Tenés algo más ahí en ese coso o no? Hay un montón de mensajes. Pará, un montón de mensajes que hay algunos que no sé qué dicen. Ahí. Nos están mandando de todos lados. Hay. ¿Qué temón viene ahora? ¿Qué temazo? ¿Lo dejamos? ¿Lo disfrutan? Sí. Pero prométanme que se van a hacer unos buenos riffs. Ahí con qué puede ser. Con un escobillón. Con lo que tenga a mano. Y acomoden a los chicos. No rompa nada, A ver qué suena este temón. Cargados de hacer el teatro. Seguimos en Factor Colín. En esta noche lluviosa nos llegan más mensajes. Recién nos llegaba unas palabras ahí de Epicus. Ah, sí, muchas gracias. Rumé Mañón. Ahí diciendo está muy bueno el programa. Gracias. Y pidiendo un tema de Death, de Philosopher. Sí, lo tenemos ahí, ¿eh? Está ahí. Lo pusimos en punta. Está listo para gatillarlo. Ahí está. Así que bueno, es casi un honor porque no siempre lo ponemos tan rápido el pedido, ¿no? Pero es cierto. Hay gente que está esperando. Está esperando ahí la cola. Hace muchos programas que están esperando que pasen el tema que pidieron. Yo me acuerdo de todos, ¿eh? Me acuerdo que debemos uno de Tool, debemos uno de Dream Theater, debemos uno de. ¿Hoy no cumplimos con uno? ¿Ya? Los de Fuego. ¿No cumplimos con uno con lo de ciento? Los 113 vicios, sí. Ese cumplimos. Cumplimos hoy. Pero bueno, nos quedan ahí otro en tintero que ya vamos a hacer un programa especial para pagar la deuda. La deuda externa. Che, bueno, buenísimo ahí. Manden mensajes 294-480-2315. Este temazo, escúchelo, mire, súbelo. Qué grande. Las cortinas, a veces, bueno, disfrutamos de las cortinas también. No sí, podemos pasar sí. El tema. Los temas también están buenos. Pero bueno, ese es un temón que se llama Tus Sermones y es de Claudio O'Connor. Claro. El cantante de Ex Hermética. Claro, ahí está. Un bandón tiene. Mirá qué bueno. sí, hay veces que nos da cosa pisar un poco la cortina, ¿no? Usarlo de cortina, pero porque, bueno, son obras de arte muy grosas. Pero bueno, también es una manera de musicalizar y llevar más temas en el programa. Vamos a leer ahora un texto que es de Jorge Espíndola. ¡Oh, qué genial! Ya encontré una parte para leer. ¿Sí? ¿Usted la tiene? Ahora voy, sí, estoy en yo, es un poquito largo, pero vamos a leer una partecita que fue la que a mí me gustó. Y dice así: escribí en el aire y en la nieve, y ahora último me da por escribir en vidrios empañados. Ahora que vuelve a hacer frío en el país, no me queda otra que escribir con el aliento. ¿Qué le pareció? Me encantó. Hay más, no sé si usted quiere leer otra partecita. Sí. Manda un escrito, un capo, el Jorge Espíndola. Me encanta. Esta me gustó a mí. Hubiera querido, sin embargo, también escribir en otras lenguas que nunca hablé. Un verso en kurdo, en selknam, en gaélico. Un verso apache que hablara con el sol. Hubiera querido nacer en Mapuzungún. Escribir con la sutileza del viento que empuja el pasto sobre la arena y traza semicírculos que nadie lee. Escribir como el agua. Escribir algo así como la huella de un pájaro en la arena. Ni siquiera, algo más leve aún, como el trazo de una garza sobre el agua. Escribir sabiendo que la lengua es un mar y que el mar es el agua y que el agua vuela y se disuelve y es roca que se vuelve a disolver. ¡Vamos! No, terrible, terrible. Un día vamos a leer. Me han pedido que hable de belleza. No, tremendo. Es muy bello. Sí, es tremendo. Sí, muy bello lo que escribe. Qué grande. Ahí también tenemos muchos mensajes. Martín, le mandamos un abrazo al Martín, que era el que quería venir la semana pasada con birras. Ah, mira. Y si viene con asado. También nos escribe Carmelo. ¡Vamos, Carmelo! ¿Sabés que quiero venir con...? Ah, están con el Martín, mirá. ¡Qué grande! Ahí está. Quiero que... Eso, ahí están haciendo sí. Pogo, en esa casa, están, en esa ruca. Pero bien sacados ahí, ¡Qué caripelas, Capaz que por el mate estarán así. No sé. Bueno, un día tiene que venir Carmelo. Sí. Y nos tiene que contar el viaje de los Peñís. Un viaje... mágico, ¿sí? Que hizo en su Ford Falcon Ah, sí. Pensé me estás hablando de hongos o algo así, no. Un viaje de verdad, así con un viaje con un vehículo. Se podría, no sé, no, nunca he comido hongos de pino nada más, pero no sé, podría ser. Es un viaje que se hizo desde acá hasta Paso de Indios en ese Falcon llamado, porque se tiene un nombre, se llama Furor. Mirá. No sé cómo estará ahora, Furor, cómo estará de salud, pero viajamos y fue un viaje místico, muy zarpado, muy piola. Qué lindo. En ese se rompía cada 10 kilómetros, salimos del Bolsón y con todas las ganas de llegar al recital. Y acá nomás en Golondrina rompimos un rulemán. Pasaron muchas cosas. Una historia tiene que venir a contar. ¿Iba el Peñi Nico también en ese Furor? No. Iban otros Peñi, pero la pasamos muy bien igual. Porque el Peñi Nico también quiero que venga acá y que hable, que cuente. Qué cosas. Buenísimo que estaría, preparándolo. Porque él sabe un montón de cosas que las tiene ahí. Es difícil convencerlo, ¿eh? Claro, vamos a ver. Bajo el poncho. Peñi ahí que tiene mucho kimún también. Mucho kimún. Y acá quiero leer una parte más de este texto que nos trajiste hoy. ¿Qué sería tu tocayo, Jorge Espíndola? Más o menos. Sí, nos llamamos de igual. Claro. Pero no, este terrible monstruo es un capo. Bueno, quiero leer esta parte. Dice: no sé, escribir y volver a escribir, siempre. La escritura como algo que se fuga, eso que cuando parece ser ya no es ninguna cosa. Entonces escritor se torna un inestable, una categoría leve que no es si no se mueve allí, donde un algo que no sé convoca el movimiento. No sé bien, pero ahí vamos. Hermoso, no, tremendo. Unas cosas tan hermosas. Hay un poema también que escribe que se llama algo así como unas piedritas que juntó en el río Azul. Ah, mirá, del río Azul. Pero muy zarpado. También tiene una de un loco albañil que está colgado de un andamio, haciendo equilibrio en el andamio. Estaba medio copete el viejo, ¿vio? El albañil. Y le pasa algo. Y en esa poesía tan hermosa cuenta eso, ¿no? De estar haciendo equilibrio en el andamio. Por eso también ahí lo nombra también. Es un capo. Sí, ya vamos a leer de Jorge Espíndola. Sí, quiero más de él. No, es muy bello, sí. ¿Y dónde estará viviendo ahora? Entre Leu. Él es de allá. Y sí. Bueno, ojo, por ahí nos escucha Entre Leu, Ojalá. Le mandamos un abrazo muy grande. Mire si un día lo traemos acá. Mire si nos está escuchando. Estuvo en Bolsón alguna vez. Y no sé cómo fue que. Acá había una noche de poesía, ¿vio? Quedaban en un bar. Ajá. Sí. Y nos juntábamos ahí, ¿sí? Además de que nos tomábamos unas ricas birras. Ajá. Y algunos otros tragos. Había noche de poesía. Claro. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Un slam? No, bueno. No, eso no. Se dice ahora. Vale, es más antes, moderno. Antes se decía noche de poesía. Y un totín. Y el Eloy, que seguramente lo conocen porque es un cirquense. Sí, Eloy, que está en el Gales muchas veces. Exacto, un capo también, un trabajador de la calle, un changarín del arte, ¿sí? Como tantos otros. Y leía siempre a Espíndola. Y lo lee tan lindo. Ah, mirá. Sí, y bueno, lo lee con tanta pasión esos textos, esa poesía que yo quedaba así como. Íbamos y quiero que lo leas, quiero que leas esto. Y leía a Espíndola y entre nuestros preferidos estaba este de. Me han pedido que hable de belleza y bueno, ya un día lo vamos a traer acá. Sí, si no viene Jorge Espíndola, que venga Eloy, ¿no? Una de dos. Pero totalmente. Ahí. Acá me llega una radio participancia que dice: ¿se viene el Almafuerte Rock 2? Pregunta. Chan, chan. El bueno. Almafuerte Rock 2. Y no sé cuándo fue eso. Fue. En octubre creo que fue del año pasado. Así que, bueno, no sé. Ahí tenemos que hablar con los contactos ahí. A ver si habrán sponsors. A ver si habrán... Alguna mosca, algún cuyín, como le dicen. Bueno, hola, re lindo programa. Nay Embarrada, firma. Vamos, Nay. Y me llega otro que actualiza un poco la información. Muchas Dice, gracias. Compas. Les detenides siguen sin ser liberados. Parece que les dictan prisión preventiva y les arman causa federal. Mañana 15 horas, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a compartir info en el Serpaj, Piedra 730, en Cava. Son de 39 detenidos repartidos en 4 comisarías. Qué locura. Así que le van a armar causa federal y prisión preventiva, o sea, es una locura. No sé, es realmente un ensañamiento. Pero bueno, lo están utilizando, me parece, como algo aleccionador para evitar que la gente se manifieste. Porque, ojo, también se viene otro round de estos, quizás sea un poco más bravo todavía, cuando esto que se aprobó anoche tenga que ser de vuelta tratado en diputados. Y ahí sería como la definitiva, con ese round final. Así que bueno, vamos a qué. Nos vamos a un temazo dedicado a todos los peñis y lamuenes que luchan, a todos los pugüenuy, a los pucompa, que también saben y son parte de esta lucha enorme que tenemos, que tenemos ahí al frente. Vamos con este temón. Lelin elan tu fameu, nielan kelu lonko feime wa yeke winka, nielan kelu lonko feime wa yeke winka. Ini ume kimblai, choni kupaninche. Ini ume kimblai, choni kupaninche. Tani kufimonyen, le taropinye fui. Tani kufimonyen, le taropinye fui. Tierra sagrada, más bella que el mismo sol, se introducía la muerte usando el nombre de Dios. Entre la cruz y un caballo, Marichihueu se oyó, se defendía el Canelo, el cielo se estremeció. Ofrecían religión, el alma de la Araucaria daba una sombra de amor. Cada copihue marcado por fuerza, tierra y honor, y por costumbres de un pueblo que el grande no conquistó. Tatuado en el mismo viento, en brazos del gran Nielol, los cuatro soles guiaban a heroico toqui de luz, erguido en fuerza silvestre, el mismo cielo su hogar. Cada mapuche sentía a madre tierra llorar. sobre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Un día leí un párrafo por ahí que decía: la supuesta justicia es como las serpientes, solo muerde a los que van descalzos. ¿Cuánta razón, no? Yo no siembro vegetales, siembro la energía desde tiempos ancestrales. No es por ver cómo me sale, hay almas por ahí que necesitan el mensaje. Yo no siembro vegetales, siembro la energía desde tiempos ancestrales. No es por ver cómo me sale, hay almas por ahí que necesitan el mire, mensaje. Mire lo que es esto. Dijeron, oye, Cachilef, tome asiento, sí, estamos en vivo y en directo. ¿Se conocían, Carmelo? No. El Iván. Ah, Carmelo. ¿Iván? El que estábamos hablando hace un rato. Este es el Iván. El Carmelo está presente. El famoso Carmelo. Carmelo, llegaste en los últimos 5 minutos. Lo tenés que meterle todo. No, entonces no puedo. No puedo. ¿En serio es el último 5 minutos? Sí, nos tenemos que ir. Esto no es como. No, no, antes. Yo no sabía nada. Por eso yo viste que yo estaba fuera del sistema. No, otro. Qué grande. Acá está el Carmelo. Mirá, llegó y escuchamos una fafán de afuera. Claro. Y decíamos, ¿qué onda? ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Dónde está? No, qué. Le temblaron las patitas, porque decimos, ¿qué onda acá? ¿Viste? Porque nosotros acá estamos en el subsuelo. ¿Cómo llegó usted acá? Me trajo un amigo, Martín. ¿Pudo pasar todos los controles? Todo, todo, todo. ¿Sí? Siempre, siempre. ¿Cómo llegó acá al estudio? Vio que acá es otra cosa, Sí. Me sorprendieron, Qué grande. Bueno, estamos muy contentos, ¿Escucharme eso? Dale, sí, tome. A ver. Qué bueno. Nos quedan 5 minutos, tenemos tiempo contado, No, pero vamos. Bueno. A ver, ¿te escuchás? Decí. Hola. ¿Te escuchás? Hola. Anda uno solo, Ahora sí, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, qué grande. Bien, acercate un poquito. Sí. No, así, gracias, que después tengo que. Yo tengo que. Sí, más vale. Ahí. Qué grande. Bueno, el Carmelo está acá y estos 5 minutos son para vos. Che, yo pensé que iba a entrar con una motosierra. Sí, le dije a Martín, pero no, pero sí. Martín se fue y después vino Oscar, no sé. Con la motosierra, sí, tenía ganas de traer la motosierra. Hay una Alexa. Le dije yo, porque llevaba la motosierra, no, y se está re loco. Hay por una. Eso entré con el fafana, pues. ¿No? Muy bueno, pero, muy bueno. Sí, entró con todo era el mundo. Era esa la onda, la actitud, loco. Más vale. Cuando, ahora yo no. Tenemos poco tiempo, pero. Pues ya, ¿viste que no escuchaste la radio? ¿Venía escuchando la radio o no? No, sí, venía escuchando. Sí, venía. ¿Sí? La radio puso Martín ahí. ¿Viste que te...? Él me dijo que tenía programa, vos decís. Claro. ¿Qué no sabés que Mando tiene programa hace un año, boludo? Ese. No, no hace, no, hace ni poquito. Idea, digo, no. Hace poquito que estamos, pero. Escuchame. Te habrán picado las orejas porque te estuvimos nombrando. Te mandamos una invitación a que vengas y a que nos cuentes resumidamente, porque va a haber una segunda, va a haber otra, No sé, yo ya fui un par de veces igual. Hice cosas re buenas. Si te contara la otra viaje que hice a Paso Indio. Sí. Sí. Esa. Sí, sí. Y sí. Después de lo que pasó en el Pinar, con la gente de Pinar nos sumamos y hicimos un re viaje, loco. ¿Ah, sí? Un viaje, sí. ¿A dónde fuiste? A Paso de Indio. A ver los chicos de Nichel Mapu. ¿En qué fuiste? Fuimos en un Gorza con un amigo de Bariloche. Ahora lo último, después del incendio. Nosotros fuimos antes del incendio. Sí. Yo tengo varios viajes igual. Sí, ahora pero... igual estoy empezando a organizar un viaje para el 9 de noviembre. Que se hace otra fecha más en Paso de Indio. 9 de noviembre. Sí. Exclusivo. ¿Y siempre, siempre en el Yen Mapu van a ver? Ahí. Sí, porque es la banda local. Claro. El tema que pasó, que hace Peumallén. Sí. Peumallén. Lo hace Neyen Mapu. ¿Y no está para escucharlo ahora? ¿Eso? Sí, lo escuchamos ahí. No, pero de parte de Neyen Mapu. Y ahora estamos medio jugados ya. No, está todo acá. Estaría buena la versión esa. Sí. Bueno, la próxima que venga. Lo agendamos. ¿Tenés que venir otra vez? ¿Tenés que venir otra vez? Neyen Mapu. Sí, ¿usted tenía un comunicado o algo? No sé por qué me sí, tenía algo corto para contar. Que era una varieté sinérgica que va a ser este sábado 15 de 17 a 19 en la 788. Está organizado hoy por los chicos de sexto segunda, chicos y chicas. música en vivo, números artísticos, feria de ropa al sombrero y rico buffet. Después, ¿qué más? Va a haber... bueno, es un evento creado por los estudiantes de sexto de teatro con el fin de hacer arte y compartir con nuestra comunidad. Habrá números de teatro, música en vivo y mucho más. Una gran feria de ropa a la gorra. Y bueno, los esperamos. Eso va a ser el sábado, este próximo sábado, de 17 a 19. Varieté Sinérgica. Y lo otro que quería contar es que también este sábado va a haber una reunión, ¿se acuerdan que les comenté? Por el Piltriquitrón, del colectivo que está ahí resistiendo a las celosillas. El sábado 15 de junio a las 15 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento también. Ese, creo que es la tercera reunión ya de esta colectiva. Y también el sábado, vamos, el programa acá de Alas, flamante, Voces Otakus, a partir de las 18. Mañana embarrando. Mañana embarrando, que va a ser a partir de las 18 también. Y a la mañana también hay algo. Sobre balanceo y destitución. Y a la mañana está Mañanas Campestres, de 8.30 a 13. Bueno. A continuación, el noticiero de la Red Enfoques, que se viene también con todo esta semana. Y después, bueno, el embarrando. Y el sábado arranca con Entre Amigos, ¿no? Con todo el Nehuen ahí en el folclore. Después La Matera, con Kai Simonelli. Y después de La Matera viene el Super Henry, ahí con el Desprograma. Con... eso, voluntariando y el Desprograma. Vamos. Che, nos tenemos que ir. Carmelo, llegaste muy jugado con el tiempo. Dale, tirate tu última frase, tu último mensaje. ¿Qué querés decir? Decí algo acá a la gente trabajadora. Llegó el Peña acá. Nos estamos preparando para el Guñío Tripandru. Es muy bueno que haya venido, ¿eh? No sé, a mí me cayó todo de sorpresa igual. La vida es una sorpresa. Sí, han pasado un montón de cosas. Después te voy a contar. Dale. Igual llegué hace poquito. Nos preguntamos ahí. Yo te sigo. Hice un par de cosas. Furor anda. Murió, anda el espíritu, anda en Comodoro, sí. ¡Oh! Ese espíritu está en el Curruf. Sí, anda así funcionando. Me parecía. Furor sigue funcionando, anda en San Comodoro. Qué grande. Por tu pago. Para allá se fue el motor. Bien ahí. Pero, bueno, Carmelo, gracias por haberte acercado. Nada, es el gordo loco ese que me trajo. El Martín. Un abrazo grande al Martín que lo trajo. Sí, y ya sí, tendrás sí, que venir con más tiempo. Así nos charlás, nos contás todas tus aventuras de viajes. Te sigo, Te sigo. Anduviste por muchos lados, ¿eh? Sí, ando en giro. Bueno, sí, con más tiempo venimos, como siempre. Usted sabe cómo soy. La próxima que hago la motosierra. No. Tenemos una anécdota, la contamos así cortita, que estábamos en el programa de radio de Sentimiento. Empezó. y entró el Carmelo y había un invitado, un amigo que pinta. ¿Esto en qué radio? Activa. Allá en Esquel. Barrio Los Hornos. Y llegó el Carmelo al aire así, de una, con una motosierra encendida, al estilo Jack el Destripador. Estilo Martes 13. Justo, estilo, claro, sí. Justo cuando él estaba hablando, todo así, salió todo al aire. Salió la ventana, abrí la puerta, acelerando la motosierra. ¿A dónde te hago una ventana? Decía Carmelo. Sí, reí. Con la motosierra. Pero bueno, es cosa de deuda, está divertida, así, humor. Siempre tiene algo el Carmelo, ahí. Siempre activo. Mañum Peñi. Bueno, saludo a todos ahí en sus rucas, a los que nos acompañaron en este Factor Folil número 11. Número 11, y tengan en cuenta, la esperanza es algo que hay que construir, es una opción militante, una opción de vida, y tenemos que ir por el mundo que queremos. No hay lugar para el miedo, no hay lugar para los arrepentimientos ni los traidores. No nos quitarán la alegría. Y nos vamos preparando para esta alegría que se viene ahora, que es el Guñío Tripantru. Así que rume mañum, y nos vamos con el tema que pidieron también. Con Det y el Philosopher. ¡Chaltumay!